un lápiz la soledad. Mi gran compañera, me olvido de hablar y gano en pensar. Me niego a abandonar esa teoría. Está todo bien, amor. Si está todo mal, dolor. La soledad, tu gran compañera es. Me olvido de hablar y gano en pensar. Me olvido de hablar y gano en pensar.